Bueno, vamos hoy a arrancar nuestra clase. Quiero invitarlos que por favor abran su Biblia por un momentico en la carta de Pablo a los Colosenses, carta de Pablo, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. En algún momento nosotros dijimos que Pablo tuvo una lucha muy violenta en muchas áreas. Pablo tuvo que lidiar luchas como estas. Pablo tuvo que lidiar con un aguijón que decía Pablo, el Señor ha permitido que el diablo me abofetee. O sea, Pablo luchó con eso, un aguijón del diablo. En Romanos, Pablo dice que tuvo que lidiar con su hombre interior. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo tenía unas batallas como cualquiera de nosotros. Esas luchas que se convierten en tentaciones, esas luchas que se convierten en cuestionamientos, esas luchas que se convierten en batallas interiores. Pero desde el punto de vista teológico, Pablo tuvo que enfrentar sobre todo dos enemigos acérrimos. Uno de ellos fue el judaísmo. El judaísmo se encargó de amargarle la vida a Pablo por donde fuera. O sea, el movimiento judaizante iba por todo lado tratando de negar o tratando de alborotar, como dicen algunos textos en Hechos, que alborotaban al pueblo en torno a Pablo. Este fue el tercer enemigo de Pablo. Y el cuarto enemigo de Pablo fue el gnosticismo. El gnosticismo que tuvo que lidiar con pensamientos espirituales, con pensamientos heréticos, con pensamientos fuertes sobre algunos aspectos de la deidad de Cristo. Y el último enemigo de Pablo fue el sistema. Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Porque Pablo sabía que había un cúmulo de ataques que se iban a levantar contra la iglesia. En el texto de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, Pablo le está hablando a la iglesia. Y miren lo que Pablo les dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, Pablo aquí está diciendo: hay una batalla cultural, hay una batalla ideológica, hay una batalla filosófica impresionante. Cuando nosotros en el bachillerato nos tuvimos que enfrentar a la filosofía, la filosofía que nosotros vimos fue una filosofía extremadamente harta, porque era el pensamiento platónico, Aristóteles, Sócrates, y escuchar sobre el existencialismo, sobre el porqué de las cosas, sobre la realización del ser humano, sobre la vida, sobre la existencia. Era una cosa muy harta, y uno decía: ¿y esta gente para qué hacen esto? Lo único que hacen es confundirle la vida al ser humano, ¿cierto? Ahora, sí, no era más. No, o sea, si yo les preguntara a ustedes qué aprendieron en filosofía, definitivamente pues podríamos decir más bien poco, ¿cierto? Ahora, si yo le preguntara a usted el término filosofía en sí, ¿qué sería el término filosofía? ¿Cuál sería la definición que nosotros pudiéramos darle o que usted pudiera tratar de explicar lo que es la filosofía. ¿Qué es? Como decía, cuando nos dieron el colegio, pues, ¿qué es el amor a la sabiduría? El amor a la sabiduría, sí. Por sí. El filosofar es el, como el estar pensando. Como el estar pensando. Como el estar buscando respuestas a algo. Ajá. Bueno, por ahí va el asunto, escúchelo. Tiene que ver con el conocimiento, pero el concepto filosófico es poder tener respuestas a mi estructura de pensamiento. Oiga, poder tener argumentos a mi línea de pensamiento. Sin que usted sea filosófico o filósofo, usted tiene una línea de pensamientos que es su filosofía de la vida frente a diferentes temas. Todo lo que tiene que ver con usted tiene que ver con una filosofía de la vida, y es cómo usted interpreta, cómo usted percibe, cómo usted entiende el mundo desde su perspectiva. Si estuviéramos en una clase, en un salón universitario, y preguntáramos una perspectiva sobre la vida, preguntáramos la perspectiva sobre la muerte, preguntáramos la perspectiva sobre el amor, ustedes escucharían una cantidad de criterios diferentes, porque cada uno de ellos razonaría de acuerdo a su experiencia. Nosotros, en conceptos filosóficos de la vida, más o menos tenemos lineamientos parecidos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha alineado la palabra. Porque sin duda alguna, más allá de su formación, más allá de su educación, más allá del entorno donde usted se levantó, usted ha tenido que replantear muchas cosas de su vida con respecto a la palabra. Por ejemplo, usted tuvo que replantear asuntos de paternidad desde la palabra. Usted tuvo que replantear asuntos del amor desde la palabra. Usted tuvo que replantear algunos aspectos como temas de la, por ejemplo, de la eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra a nosotros nos moldeó y nos alineó a la vida. Cuando Pablo habla en Colosenses y les dice, no permitan que las filosofías los ataquen o los dañen, o no permitan que eso los vaya a cuestionar o por lo menos a interferir, es porque Pablo conocía que sin duda alguna uno de los mayores enemigos que nosotros vamos a tener siempre va a ser, niños, la razón. Siempre va a ser la razón. Y uno de los más grandes enemigos que tiene el pueblo cristiano no es que no tenga la capacidad de razonar. Uno de nuestros mayores enemigos es que no tenemos argumentos para razonar. No tenemos argumentos. Entonces llega un testigo de Jehová a la casa y usted dice, ay no, vaya usted, ay no, no, le toca a usted. ¿Por qué? Porque no tenemos argumentos. Se sienta al lado suyo un ateo y le dice, venga que yo quiero que hablemos. Ay no, no, no, no, espere que yo llamo al pastor o ya llamo a otro. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nuestros propios argumentos. No los tenemos. Entonces, la filosofía, y desde este concepto, permítame, yo me devuelvo por acá, y yo no sé por qué se me pasó la hojita. La base de la filosofía cristiana apunta a qué? A que usted pueda tener los argumentos de nuestra base teológica, si bien no entendida en la cosmovisión completa, pero por lo menos que usted pueda tener una claridad desde la perspectiva que usted lo pueda explicar, interpretar y de la manera más sutil poder usted decir, mi concepto sobre estos temas es este. Ahora, no somos llamados nosotros ni a controvertir con nadie, ni a convencer a nadie, pero usted sí tiene una responsabilidad, y es tener argumentos teológicos y filosóficos claros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos en una sociedad donde sin duda alguna la lucha que hay es una lucha de argumentos, es una lucha de filosofías, es una lucha de creencias, es una lucha de sistemas. Y el sistema cree que nosotros como creyentes en ocasiones somos como medio bobos, nos creen medio ignorantes, nos creen como retrasados al sistema. ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo va abrazando cada día nuevas raíces, nuevos pluralismos, nuevos sistemas, hasta el punto en que la verdad hoy es una verdad relativa. La verdad nuestra no es una verdad relativa, es una verdad existente, es una verdad absoluta. Pero usted hable de una verdad absoluta a una generación como la nuestra. Van a decir, no, toda verdad va a cambiar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas, de acuerdo al lugar, va a cambiar. Nuestra verdad no cambia. Entonces, por eso yo creo que nosotros debemos tener criterios teológicos y filosóficos claros. Que de una u otra manera en nosotros, tanto la teología como la filosofía van de la mano. La ventaja que tenemos frente a la sociedad es que la sociedad no tiene una teología, la sociedad tiene argumentos. Nosotros tenemos una teología fundamentada desde la palabra y fundamentada desde Dios, porque todo nuestro criterio parte desde el criterio teocrático, desde el criterio de Dios. Desde ahí parte nuestra filosofía de la vida, nuestra perspectiva de la vida, nuestra visión de vida, nuestra visión de familia, nuestra manera, escúchelo, incluso nuestra manera de tener una vida sexual. Nuestra sexualidad parte desde una filosofía de la palabra. O sea, a nosotros la palabra nos regula absolutamente todo. Entonces, Pablo sabía que sin duda alguna la iglesia iba a ser controvertida. Entonces, de esto va a tratar, de que usted pueda de una u otra manera como entender lo que ya hemos visto, porque usted hoy no va a aprender nada nuevo, simplemente como que vamos a darle unas definiciones y unos criterios claros a lo que ya hemos venido trabajando durante ya casi 2 años, que tiene que ver sobre nuestra base teológica. Entonces, sí, es como darle una figura un poquitico más clara. Así dice, póngale cuidado. A través de la historia, y aún más en estos tiempos modernos, se han levantado argumentos en contra de la sana doctrina con el fin de difamarla, restarle importancia o crear duda a su veracidad o autoridad. Perdón. Por favor, enuméreme una o dos filosofías contemporáneas que rayan en contra de la teología evangélica o de la sana doctrina. La reencarnación. La reencarnación es un concepto filosófico que lo plantea el hinduismo, lo plantea el budismo y lo plantea hoy la nueva era. El evolucionismo. Aunque ese no es una filosofía moderna. Esa surgió por allá en 1800 con Darwin. O sea, no es moderna. Entonces, el humanismo, o sea, el hombre es el centro. Otra filosofía moderna. Bueno, el hombre es el centro, o sea, es parte, prácticamente es como lo mismo del humanismo. Por ejemplo, el homosexualismo. Pregunta, ¿siempre ha existido homosexualismo? Pero hoy en día se está equiparando la libertad de género, hombre y mujer, exactamente igual a las otras opciones. Esto es una guerra filosófica. Entonces, a nosotros nos van a preguntar, las llaves, a nosotros nos van a preguntar, ¿y usted por qué no piensa esto? ¿Ustedes por qué piensan esto? Entonces, esto tiene que ver con nuestro concepto filosófico. Por ejemplo, hoy se está planteando el concepto del aborto. Y se está planteando el concepto del aborto desde la opción de salvaguardar o de proteger a la mujer en su integridad física, en algunos momentos desde su integridad emocional o desde su sanidad mental, se quiere promover el aborto en algunos momentos. Y esto hace parte de toda una filosofía. Y usted va a escuchar los argumentos que se levantan a favor de esto. Entonces, Pablo siempre entendió que en todas las épocas la iglesia va a ser bombardeada y el tema de la sana doctrina va a ser bombardeado. Bueno, sigo ahí. Estos vanos argumentos parten del constante surgimiento de religiones, de filosofías en la insaciable búsqueda de satisfacción a las preguntas que el hombre siempre se ha hecho. Prácticamente, la religión y la filosofía parten de la misma premisa, y es: ¿cómo encontramos felicidad? ¿Dónde encontramos respuesta? ¿Cómo logramos satisfacer nuestra naturaleza? ¿Cómo lo logramos satisfacer? Ustedes se dan cuenta hoy que, por ejemplo, el tema de los alucinógenos cada día es más fuerte, el tema de las religiones cada día es más violenta. Ahoritica en Colombia apareció hace tan solo un mes atrás y se descubrió la fuerza que hay en Colombia sobre una religión que para nosotros no era muy, muy conocida, la cienciología. Y la cienciología, una religión que viene por allá, nació en el Medio Oriente, pero está enraizada en Europa y en Estados Unidos, y hoy tiene impregnada las fuerzas militares de Colombia. ¿Ustedes escucharon el escándalo que hubo con un coronel retirado que con uniforme fue a recibir al director nacional, al director mundial de cienciología? Eso fue una locura. ¿No vieron noticias? Vean noticias, niños. Escuchen, niños. Usted no puede hacer teología separado de la realidad del entorno. No se puede. Uno de los más grandes teólogos que ha habido, llamado Charles Spurgeon, decía esto: todo predicador y teólogo, en una mano debe tener la Biblia y en la otra el periódico. ¿Por qué? Porque el teólogo tiene que ser contemporáneo y entender lo que está pasando. Entonces, por favor, les sugiero, empiecen a escuchar noticias, por lo menos una vez al día hagan un repaso de un noticiero, el de las 10 de la noche, el de las 11 de la noche. Hagan un repaso de lo que está pasando. Joan. Eso es muy práctico que no quita tanto tiempo, y es en el Google hay una cosa que se llama kiosco, y eso le pone a usted las noticias, como le da como la relevancia de las noticias que usted busca. Sí. Y mismo le hace un resumen de noticias diarias. Ahora, a mí me parece que nosotros tenemos que estar muy actualizados, en todo. ¿Por qué, hijos? Porque el diablo se anda actualizado. Yo le escuché un día a un pastor que dijo esta frase, dijo un amigo nuestro, uno de los pastores más preparados que hay aquí en el Eje Cafetero, dijo esta frase, dijo: lo que pasa es que el diablo va en avión, mientras la iglesia y los cristianos vamos en burro. Dando a entender que el mundo contemporáneo lo tiene agarrado el enemigo, porque a nosotros se nos enseñó que estar conectados con el mundo o entender el mundo o saber lo que está pasando en el mundo es pecado. Nosotros, más que nadie, tenemos que estar conectados. Ahora, ustedes tienen hijos y sus hijos andan conectados con el mundo las 24 horas del día. La iglesia no se puede desprender de eso. Entonces, yo les pido el favor que diariamente hagan un backup de noticias. ¿Qué fue lo más importante hoy a nivel nacional? ¿Qué fue lo más importante hoy a nivel mundial? O sea, ¿qué está pasando con los migrantes venezolanos? ¿Qué está pasando con la economía del país? ¿Qué está pasando con el proyecto anticorrupción que se votó el domingo? ¿En qué va eso? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Que estas cosas a nosotros no nos cojan fuera de base. ¿Por qué? Porque si nuestro argumento es solamente de la Biblia, nos van a dar sopa y seco. Por eso tenemos que aprender a aplicar la Biblia a la vida. A la vida. Entonces, por favor, pilas con esto. Bueno, sigo acá. Acerca de la vida, de la muerte, de la existencia o la o no existencia de la divinidad. Todo esto son las luchas filosóficas. La razón, el destino o ningún destino eterno del hombre. Y todo lo asociado a estos principios mileniariamente conflictivos. Que nadan en las oscuras lagunas del razonamiento humano. ¿Sabe usted cuánta gente que usted conoce no cree en la vida eterna? ¿Sabe usted cuánta gente que usted conoce cree en la reencarnación? Y para ellos eso se convirtió en una alternativa, en una opción de vida. Pero de pronto es porque no han conocido una filosofía de vida diferente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener como más o menos como criterio. Bueno, el hombre por generaciones ha visto el cristianismo de diversas formas, como una filosofía moral, como principios idealistas del bien social, como religión fundamentalista y muchísimo más. Póngale cuidado, mire estas tres expresiones de cómo el hombre ha visto el cristianismo. ¿Cómo lo ha visto? Como una filosofía, ¿cierto? Como principios o como religión. Ojo. La gente dice, no, es que el cristianismo es una filosofía, o el cristianismo son simplemente aplicar ciertos principios a la vida, o el cristianismo tiene que ver con practicar una religión. ¿Cuál de las tres es el cristianismo? Ninguna. El cristianismo no son principios. El cristianismo no es una filosofía en sí. El cristianismo no es una religión. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la definición que usted tiene del término religión? ¿Usted qué me diría? Joan. Son las cosas que queremos hacer para tratar de acercarnos más a Dios. La religión es esa. Es todo intento humano por querer acercarse a Dios. Es el esfuerzo del hombre por querer acercarse a Dios. Y díganme una cosa, si en este intento del esfuerzo humano no nos hemos estrellado, ¿por qué? Porque el hombre nunca podrá agradar ni menos acercarse a Dios. La religión judía, plagada de leyes, de normas, de rituales, de exigencias, demostró en la cruz del Calvario que para el ser humano era imposible reconciliarse con el hombre, con Dios, perdón. Todo dependía directamente del cielo. Entonces, si estamos en un entorno donde la filosofía, donde los principios, donde los argumentos están fuertes, la pregunta, ¿cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuáles son nuestros criterios teológicos que a nosotros verdaderamente nos acentúan y que nosotros podemos decir, esto es lo que a mí me regula, esto? Por allá en el año 200, después de Cristo, cuando la iglesia surgió, nosotros vimos esta clase el año pasado, fue de las primeras clases que vimos el año pasado, cuando les hablé sobre el canon de la Biblia. Ni les pregunto, ¿cierto? Pero les comenté que el canon del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, se cerró en el año 250 o 300, más o menos 295 después de Cristo. Escuchen, el canon del Antiguo Testamento se recopiló como el Biblia hebrea en el año 250 y algo después de Cristo. Y el Nuevo Testamento en el Concilio de Cartago en el año 395 fue cerrado como los 27 libros de la Biblia. ¿Qué significa? Que los tres primeros siglos no tenían documentos concretos, no tenían una Biblia completa. Y ellos estaban batallando con una cantidad de filosofías. Y fue en el año 200 cuando surgió una de las argumentos filosóficos más importantes y teológicos más importantes de la iglesia, que fue el credo apostólico. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso. Eso es un criterio filosófico. Eso tiene que ver con filosofía y es tener un argumento sólido frente a la vida. Ahora, si yo le preguntara a usted, si yo le dijera a usted, por favor, defíname un momentico la palabra de Dios, la Biblia, defínamela. No lo voy a poner a eso, pero piense usted qué diría. Si yo le diría, defíname por un momentico a Dios Padre, defínalo. Defínanme la obra redentora. Defínanmela. Muchos de nosotros podríamos decir algo, pero saben, la gran mayoría patinaríamos en dar argumentos sólidos, en dar argumentos fuertes. Entonces, lo que vamos a trabajar tiene que ver con esto. Bueno, nosotros los creyentes vemos el cristianismo como la filosofía divina que maneja el conocimiento y la revelación, que dicta el estilo de vida espiritual y natural para el hombre nacido de Dios. Entonces, la filosofía bíblica solamente la puede entender ¿quiénes? Los que han nacido de Dios. Esto no lo puede entender nadie más. Bueno, vamos a estudiar, en resumen, vamos a estudiar un resumen de los fundamentos doctrinales que debemos compartir en forma sencilla y convincente. No es una declaración de fe detallada, pero sí destaca los puntos principales en lo que creemos. ¿Qué temas? Frente a la Biblia, frente a Dios, frente a Cristo, frente al hombre, frente a la redención, frente a la salvación, al Espíritu Santo. Bueno, algunos otros que están ahí. No sé si alcancemos a tomarlos todos hoy, pero por lo menos vamos a avanzar, por lo menos hasta las 8. Y la otra partecita, seguimos lidiando con nuestro tema del glosario. Bueno, a ustedes que les ha gustado harto el tema del glosario. Bueno, arrancamos. Niños, respecto a la Biblia, por favor, quiero escuchar dos definiciones, dos apreciaciones suyas o dos personas que me den cada uno una apreciación particular de lo que para usted significa la Biblia. A ver, ¿quién dijo algo? ¿Mis filósofos teólogos? Respecto a la Biblia. Sí, no, o sea, si a usted le preguntan en un foro ateo, en un foro universitario, en un foro de incrédulos, oiga, bueno, usted que lee la Biblia, explíquenos qué es eso. Bueno. Es el manual que Dios nos dejó para aprender a vivir una vida en una vida. Sí, es el manual o manuscrito que Dios nos colocó, nos dejó para que le pudiésemos conocer. Sí. Ahora la gente le va a decir, ay, pero yo no creo que eso venga de Dios. Bueno, está bien, usted tiene derecho a no creerlo, pero este es mi criterio. Usted me preguntó en mi filosofía, bueno, es esta. Entonces, ¿yo aquí iba a decir? Listo. Entonces, pónganle cuidado, niños, pónganle cuidado. Ahora, yo les voy a mandar este documento, aunque aquí está en PowerPoint, lo voy a convertir en PDF y se los mando para que ustedes lo puedan leer. Pónganle cuidado, niños, escuchen. Algo así podría ser nuestra base filosófica frente a la Biblia. La Biblia, en su totalidad, ojo, en su totalidad, es la palabra de Dios. Proviene de la inspiración divina. Es la guía infalible de fe y conducta y es perfectamente confiable en todas sus partes, tal y como fue dada por Dios. Es la última autoridad inequívoca y su contenido es ¿qué? Verdad. ¡Ay, yo no creo eso! Está bien. ¡Ay, eso lo escribió fue el hombre! Está bien. Me hago entender, pero usted tiene que el argumento, es la palabra inequívoca de Dios, es la verdad, es la que sostiene la verdad absoluta y ha sido inspirada divinamente al hombre y ha sido revelada al ser humano por medio del Espíritu Santo. O sea, usted debe tener un argumento claro, usted no debe andar titubeando, ni debe andar dudando, ni usted debe andar preocupado, ¿será que me van a creer o no me van a creer? Esto no es lo que importa, lo que la gente crea, lo que importa es lo que usted está convencido. ¿Me hago entender? Porque si a usted lo ven titubear, van a decir, este no la tiene clara. Entonces, no importa lo que los demás crean. Incluso, yo soy de los que creo que la teología no fue creada para contender con nadie. Dani, es el suyo. La teología no fue dada para contender. Niños, la teología fue creada para ayudarnos a nosotros a entender las verdades bíblicas. ¿Sí entendieron lo que les dije? La teología no fue dada para contender. La teología nos fue dada por Dios para ayudarnos a entender las verdades de la palabra. Sí, es eso. Es para darnos a nosotros un derrotero, para darnos a nosotros una razón a nuestra existencia. Entonces, ¿existe un libro más perfecto que la Biblia? No. ¿Existe un manual más hermoso? No. ¿Existe un manual más verdadero? No existe. Y este tiene que ser para usted su verdad. O sea, que nadie lo mueva de ese argumento. Entonces, claro, fundamentado a esto, si usted pudiera hacer un estudio un poquito más profundo, como creo que lo vimos en una de las clases anteriores, sobre lo que era la palabra, usted puede hablar sobre la veracidad de la palabra, sobre la historia de la palabra, sobre la revelación, sobre cómo fue formada la palabra. Si usted puede darle más carne a esto, sería muy chévere. Ahora, ¿textos bíblicos para esto existen? Los que quiera. Mire este. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, texto, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, 13. Y muchos otros textos hay. Timoteo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Bueno, en fin. Ahora, mire esto. Niños, argumento teológico y filosófico frente a Dios. Ay, y hoy en día tener que hablar de Dios frente a una sociedad pluralista, frente a una sociedad politeísta frente a una sociedad atea, humanista. O sea, hablar de Dios es una locura. Pero recuerden, usted tiene que meterse este argumento en su cabeza. No importa lo que la gente piense de lo que usted cree. Eso no es lo importante. Lo realmente importante es que usted pueda decir lo que es su verdad. Pablo se sentó en el Areópago griego en Atenas, y Pablo, en medio de ese escenario tan amplio de dioses y de esculturas que habían en ese Areópago, Pablo dice: descubro que en medio de vosotros hay un altar al Dios no conocido. A ese Dios no conocido es del que yo les quiero hablar, el cual creó el mundo, creó el universo, y empieza, y dice que todo el mundo se burló de él. Él dice, no me importa, está bien, me voy de Grecia. Nadie aceptó, me voy de Grecia, escúchelo. Pero mi verdad no me la cambian ni los epicúreos, ni los estoicos, ni los filósofos de la época. Porque es que el problema de muchos cristianos, escúchelo, es que tenemos tan poco argumento que usted escucha a alguien diferente y se lo arrastra. Ayer llamé a alguien. Mijita, ¿cómo está? Pastor, bien. Mijita, no la he vuelto a ver. pastor, es que usted sabe que mi muchacho está yendo a una iglesia mesiánica, entonces hemos decidido irnos para la iglesia mesiánica con el muchacho. Bueno, y se fueron. Oiga, y se fueron para la iglesia mesiánica. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos ¿qué? Argumentos, fundamentos. Entonces, cuando usted no tiene los fundamentos, cualquier filosofía que le llegue lo distorsiona. Cualquiera llega y le dice, ¿usted sabe que el diezmo no está en el Antiguo Testamento? Ay, ¿verdad, cierto? ¿En el Nuevo? Ay, ¿verdad, cierto que no? Ay, yo siempre lo he dicho. Y nos van a meter doctrinas como esta. Y te van a meter argumentos y te van a meter filosofías y van a decir, pastor, pero es que mire que no aparece. Ahora, ¿cuál es su criterio teológico? Porque déjeme decirle que en algún momento de la vida, en el lugar menos esperado, a usted lo van a confrontar y le van a sacudir su fe. Se la van a sacudir. Claro, ahora, la pregunta, y creo que mi esposa hace un, o sea, el comentario de mi esposa nos ayuda a hacer una pregunta adicional, y es esta. ¿Somos llamados nosotros a conocer todas las corrientes de pensamiento que existen? Juan, ¿qué dice? Sí. Y es de que cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo vencí el mundo. Ajá. Eso vine a pasar porque para estar con personas que ¿cuándo fue a dónde? En Europa. Ya. Personas que me argumentaban a favor de la vida extraterrestre y todo eso. Pero usted no cree en los marcianos. No, es de que no cree. Mentira, no, mentira. No, porque Dios es un Dios creativo y que puede que lo haya, ¿no? Pero ellos me decían, es que cuando los extraterrestres se revelen a nosotros, van a desmontar todo lo que es Dios, van a darse cuenta que Dios no existe. Pero entonces yo le decía, yo me apoyo en Jesús. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Si hay extraterrestres o no, si vienen y gobiernan el mundo o no. Yo sé que mi salvación es segura. Ahora, hay dos, escúchenlo bien lo que le voy a decir. Oigan, hay dos textos en la Biblia que nos pueden ayudar con las dos posiciones. Primer texto: escudriña todo, retener lo bueno. Pero el otro texto lo dice el mismo personaje, Pablo. No, Pablo dice esto. Pablo dice: un poco de levadura puede leudar toda la masa. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces, yo puedo decir, es que yo quiero confrontar al diablo. Es que yo quiero tener los argumentos para confrontar al diablo. Entonces voy a conocer el satanismo. O sea, pero puede ser un argumento de alguien, ¿cierto? Entonces, voy a confrontar al diablo y entonces me voy a poner a estudiar comunismo. Voy a confrontar al diablo, al enemigo, y me voy a poner a estudiar el judaísmo. Entonces, escúchelo. Existe la opción que plantea Giovanni, es, deberíamos conocer, ¿cierto?, hasta cierto punto, pero escúchelo, pero tiene que haber un momento en el que yo diga, más para allá no voy. ¿Por qué? Y esto, y yo recuerdo que fue hace aproximadamente 8 años, cuando yo era presidente de los pastores, se nos presentó el problema del judaísmo, del mesianismo aquí en Armenia. Varias congregaciones y varios pastores, igual que ahora, porque esto ha sido un mover cíclico. Entonces, a mí nos llamaron, nos dijeron a la junta, dijeron, ustedes tienen que enseñar sobre el tema del judaísmo, ustedes tienen que enseñar sobre esto, porque si no nos vamos a confundir. Y yo recuerdo un pastor llamado Giraldo, Jorge Giraldo, un tipo muy bueno, Jorge Giraldo, dijo, no nos preocupemos en aprender la mentira, dediquémonos a aprender la verdad. que al conocer la verdad podremos distinguir con facilidad la mentira. Entonces, me pareció que era una herramienta. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de conocer el judaísmo, fundamentamos el nuevo pacto. Lo del billete, cierto, lo del billete. ¿Qué iba a decir Claudita? Pero miren, Claudita. No, escucha. Es que el problema de la contaminación es muy tenaz. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los confundió? Ustedes empezaron por el Espíritu y están terminando por la ley. Es que el tener la experiencia en el Espíritu no es suficiente. El Espíritu Santo nos ayuda, pero escúchelo, pero el Espíritu Santo va a necesitar de nosotros la formación, va a necesitar de nosotros que nosotros vayamos un paso mucho más allá. ¿Por qué? Porque la sola experiencia, no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea incapaz de hacerlo, pero se ha demostrado que cuando no hay una fundamentación sólida, y se lo digo de esta manera, sin querer dañar, pero escúchelo, la mayoría de herejías hacia la iglesia, hacia el cristianismo, han surgido de movimientos pentecostales. Han surgido del pentecostalismo. Ya voy, amor. ¿Por qué? Porque le apostamos más a la experiencia que al fundamento. En mi época, una de las palabras favoritas de nuestro grupo era esto: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ese concepto que nos enseñaban, ¿cuál era? No estudien, no se preparen, no se formen. Entonces, la propuesta, ya le doy la palabra a mi esposa, la propuesta que yo les hago es: leamos, conozcamos, pero hasta cierto punto. Nunca se sumerja en aguas peligrosas. Sumérjanse en la palabra y en el Espíritu. ¿Cierto? Y entiendan el concepto de un poquito de levadura puede leudar. Ya, Jimena y Estelita. Es algo muy sencillo, como ¿qué vino a hacer Jesús? Nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo, que nos llevó al Padre, guiados por el Espíritu Santo. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? Todo lo enseñó, todo, y todo lo dejó escrito lo que nosotros debemos de saber. Entonces, si nosotros no sabemos qué dice Jesús con respecto a todos los temas de la vida que están escritos en la palabra, ¿cómo vamos a confrontar así sea el enemigo? ¿Cómo era que Jesús confrontaba al enemigo? ¿Cómo era que Jesús sanaba? ¿Cómo es que Jesús habla acerca de la mentira, de la oración, del diezmo, del dar, del perdonar, de todo lo que nos enseña la palabra? Entonces, ahí está el fundamento y Cristo vino para enseñarnos. El conocimiento es clave, Estelita. Es muy peligroso tratar de meterse en corrientes raras. Y termina porque escuché hace, lo que usted dice, como 8 años, de un pastor que en el afán de enseñarle a la gente sobre el judaísmo llevó uno de esos a que enseñara a la iglesia un domingo y toda la iglesia lo convenció hasta él, toda la iglesia se volvió mesiánica y esa iglesia se acabó. Sí. Y Dios nos guardó porque ese mismo predicador que ayudó allá vino a predicar acá una vez. No les digo quién es, pero Dios nos guardó. Bueno. No estaba contaminado esa vez. O sí, pero era más sutil. Pero entonces las cosas que ya quedan como bailando a criterio personal, ahí sí. Que, por ejemplo, a mí esta semana, yo estaba hablando con mi mamá sobre eso, se me presentó el tema de los tatuajes. Alguien, y entonces los tatuajes, que yo tengo mi postura personal y yo no los veo, o sea, obviamente pero no los vería, como que no, es pecado hacer esto, ¿sí? Pero entonces la Biblia no plantea eso, ya hablando acerca de Jesús y todo, porque se habla en Levítico, pero donde dice que no se pueden ni rasurar, ni todo. Entonces esas cosas que... Claro. ¿Para dónde va? Se le entumió la nalga. Ahora, póngale que va. Lo que pasa es que... Mucho ruido. La iglesia contemporánea, sin duda alguna, hoy es mucho más abierta en muchos aspectos culturales, ¿cierto? Por ejemplo, frente al tema de la música, por ejemplo, el concepto del pop, el concepto del rock, el concepto de muchos géneros que hoy en día para nosotros son, que antiguamente eran discordantes, el concepto de los escenarios. Hoy ya no se habla tanto de templos, sino de auditorios, de escenarios, porque ha cambiado el concepto. Entonces Juan dice, por ejemplo, pastor, ¿cómo, hasta qué punto uno puede hablar, digamos, el concepto de los tatuajes? ¿Cierto? ¿Qué tan nocivo, qué tan malo, qué tan dañino frente a una filosofía que está surgiendo hoy de un cristianismo de gracia, de un cristianismo de amor, de un cristianismo relacional diferente? Entonces, yo diría que por eso para nosotros es muy importante tener argumentos claros frente a nuestra propia teología. ¿Por qué? Porque así el que esté al lado suyo profesa el mismo cristianismo, pero si tiene una filosofía diferente, usted tiene su argumento. Y esto tiene que ver mucho, sin duda alguna, con la iglesia. Porque en la iglesia nosotros vamos a tener que usar palabras que afuera son muy fuertes, pero que adentro tienen que ser parte. Y son la palabra tolerancia y son la palabra aceptación. O respeto, ¿cierto? Entonces, tolerancia y respeto. Hay muchas cosas que aquí vamos a tener que nosotros tolerar como creyentes, tolerar. Y no le estoy hablando de tolerar el pecado. Eso no tiene, porque ya me están mirando como feo. No le estoy hablando de eso. Pero les estoy hablando, por ejemplo, personas a quien Dios le reveló no aplicarse desodorante. Delante de Dios yo los conozco. Delante de Dios yo lo conozco. Dios, esta persona me dijo, pastor, es que a mí el Señor me dijo que si yo me aplicaba desodorante o loción, eso avivaba en mí la vanidad. Yo le decía, amén, ¿cierto? Escúchelo. Pero esto tiene que ver con la percepción de la persona, tiene que ver con la vida de la persona. Entonces, uno tiene que aprender a respetar. Pero escúchelo, ¿por qué hablamos de esto? Porque usted debe tener una filosofía clara de su relación con Dios y de sus criterios teológicos con Dios. Dan. Una pregunta. Creo que es que, por ejemplo, el tema se presta mucho como para tener dos puntos de vista, ¿no? Uno, nosotros como teólogos y otra, nosotros como creyentes o la persona como creyente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted ahorita hacía la pregunta de que si era fundamental nosotros conocer otras cosas. Yo pienso que, pues, que si es importante nosotros como teólogos conocer para poder hablar de eso cuando nos enfrentemos con las demás personas, porque si nos es igual si nos enfrentamos con alguien, el ejemplo del mesiánico, o con alguien como nos decía Juano, que dijera, ay, es que los tatuajes, que porque si yo solamente escucho rock, eso es pecado, o que si yo, o cosas así. Entonces nosotros ni siquiera no tenemos el conocimiento de saber eso, o sea, las generalidades, pero no entrar a ese punto. Y por ejemplo, a uno, y más a uno joven, le llegan muchas personas preguntándole demasiadas cosas. Entonces, que por ejemplo, esa es una muy frecuente, que eso, que, ay, pero si yo a mí me gustan las mujeres, pero solo quiero estar con un hombre, así, otra pregunta, entonces, ¿qué piensa Dios al respecto de eso? ¿O la exclusión de eso? Entonces, por eso hay que mirar como el punto de vista nosotros como teólogos que podemos brindar y nosotros como creyentes que podemos... Ahora, yo creo que nosotros sí tenemos que tener, escúchelo, conocimiento del entorno. Sin duda alguna, y vuelvo a lo mismo, tenemos que aprender a leer lo que está pasando en el entorno. Usted tiene que aprender a escuchar el lenguaje, a hablar lo que está pasando, a entender lo que está pasando, y desde la palabra, usted generar su criterio, lo que dice la palabra, frente a lo que está pasando. Por eso me parece que esto es un tema que para nosotros nos tiene que desencajonar y sacar un poquitico de nuestras cuatro paredes intelectuales. Yo Ya, pero ya va Johan y vas tú. Entonces, ¿a dónde voy con esto, hijos? A nosotros nos va a tocar leer algo aparte de la Biblia. A nosotros nos va a tocar leer algo aparte de los libros devocionales que tenemos. Y nosotros vamos a tener que enfrentarnos con libros de economía, con libros de filosofía, con libros de muchas cosas que hoy están circulando y leyendo nuestros muchachos. Entonces, para que usted pueda tener un argumento frente a lo que está pasando, usted tiene que entender. Entonces, a usted le preguntan, ¿usted qué piensa del plebiscito? Ay, no, eso es muy harto. Eso nos fue muy mal con eso, o eso nos fue muy bien. Pero usted no sabe qué es eso. ¿Usted qué piensa de la corrupción? Ay, no, es que esa Claudia López es tan mala y tan corrupta. Pero ¿usted qué piensa? O sea, porque a veces nosotros repetimos lo que otros dicen. Pero usted, ¿qué fundamentos? ¿Cuál es su argumento de esto? Johan y Jiménez. Yo pienso que para, antes de comenzar a tocar esos temas, nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, si de lo que se va a hablar o se va a debatir es una verdad absoluta o simplemente es algo, sí, por ejemplo, Juan habla sobre los tatuajes. Yo pienso que eso, sobre eso no hay una verdad absoluta en la Biblia. Se habla en Levítico sobre eso, sin embargo, pues nosotros no operamos bajo la ley. Debemos eso obedecer y yo pienso que lo del templo del Espíritu Santo es un buen argumento como para decir uno debe cuidarse, pero lo puede dejar a libertad de la persona. Usted verá si lo hace, pero no la Biblia no me dice que eso sea pecado. Ahora, sin embargo, la pregunta, si Joan se tatúa, ¿pierde la salvación? Ahora, escuche. Si Dios le reveló que no lo hiciera, pero si lo hace. O sea, pregunta, ¿Joan se va a condenar por eso? Ahora, esto tiene que ver con nuestra filosofía. Ah, eso no ha terminado el argumento. Lo segundo que le iba a decir era sobre conocer las diferentes posturas ideológicas o filosóficas de otros conceptos. A mí sí me parece importante. Y creo que sí es necesario tocar esos temas. Sin embargo, yo creo que para poder hacer esos temas uno debe estar plantado, ¿sí? Uno debe saber dónde está parado, fundamentado. Han habido episodios donde yo he querido, o a mí me han planteado la posibilidad, salga de la iglesia, pero yo he tenido muy claro una situación, es que Dios a mí me ha dicho que yo me plante acá. Y eso evita que uno vaya como por cualquier corriente de doctrina, ¿sí? Como dice la Biblia, que no se debe dejar uno llevar como por cualquier corriente de doctrina. Uno de mis principales podrías decirse así, es Tomás. Nuestros hijos son unos de los que más preguntan, claro. ¿Y esto qué? ¿Y esto cómo? Y eso a mí me ha obligado como a mirar, a buscar y a tratar de entender. En esos días me salió, papi, pero es que ¿de dónde salió Dios? ¿Dios por qué existe? Si todo existe por algo, tiene que existir una razón. Entonces yo le dije, amor, sí, pero la Biblia tiene que enseñar y yo te lo voy a buscar. Entonces yo le expliqué y encontré algo de Yahweh, ¿no? El significado de Dios tiene un nombre para cada cosa, y uno de los significados que me llamó la atención para explicarle a él fue el significado de Yahweh, cuando Dios se da a conocer a sí mismo. Y es el significado de Yahweh, significa el que yo existo por mí mismo, ¿no? Es como el significado. Entonces, más o menos le traté de dar una explicación de que Dios existe porque sí, por sí mismo, a Dios nadie lo creó y todas estas cosas, y le cité un texto por allá. Pero entonces es eso, es como tratar de nosotros buscar otros lados, investigar, pero saber en dónde estamos plantados. Si no sabemos dónde estamos plantados y fundamentados, muy fácilmente nos vamos a dar. Entonces, partiendo de esto, si nosotros queremos explorar, estudiar e indagar. Por ejemplo, si alguno de ustedes es invitado a un foro, teólogo, homosexualismo, obligatoriamente usted tiene que estudiar sobre el homosexualismo. Obligatoriamente usted tiene que estudiar sobre su filosofía, su fisiología, sus argumentos, su historia. Usted lo tiene que estudiar. Ahora la pregunta, si lo estudia, ¿se puede volver homosexual? Pues no creo. Cierto, pero hay que estudiar. Ahora, pero para estudiar muchas cosas, lo primero que nosotros tenemos es tener el concepto claro de lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el hombre, sobre la mujer? O sea, usted tiene que responderse a esto en Dios. Y esto lo va a llevar a usted a buscar material, a buscar teólogos, a estudiar y a preguntarse. Porque el primero que tiene que fundamentar sobre sus propios criterios filosóficos es usted. La universidad le va a dar a usted ciertas pautas, pero escúchelo. Pero esto que estamos hablando acá, quizás a usted ya se le olvidó la primera definición de lo que es la Biblia. Usted todavía no, ya se le olvidó lo que acabamos de pasar, ¿cierto? Pero es usted es el que debe crear en usted sus propios argumentos. Amor. Me parece muy importante, tal como dijo Daniel y como dice Claudita, que es, y siempre lo he dicho, la parte de la filosofía y la parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está, lo conocemos y sabemos que está ahí y Él nos guía todo camino de verdad y justicia, ¿sí? Pero uno debe de entender que uno tiene que estar plantado, lo que tú dices, uno tiene que callar donde la Biblia calla y fundamentarse donde dice la palabra. Porque las experiencias del Espíritu Santo son mi vivencia con Él. Esa no es la doctrina. La doctrina es lo que está escrita en la palabra, lo que el Señor a mí me dejó como parámetro. Y yo no puedo, para mí muy claro, un ejemplo muy claro de lo que nosotros conocemos es la doctrina de la guerra espiritual de Orihuela. Orihuela planta principios, pero cuenta experiencias brutales, ¿sí? Yo aplico los principios y vivo mis experiencias. Eso es lo que el Espíritu Santo y lo que el Señor me permite a vivir en el mundo espiritual, pero no es la doctrina. La doctrina es el fundamento con el cual yo aplico y el Espíritu Santo me lleva hasta donde yo conozca de Cristo. Así es. Ahora, partamos de algo, hijos. Porque aquí es muy importante que usted pueda construir su propia filosofía frente a lo teológico. ¿Sabe por qué? Porque algunos de ustedes ya vienen con conceptos teológicos, o algunos de ustedes han abrazado conceptos teológicos de otros. Y de pronto cuando usted escucha a Johan, usted dice, uy, no, ese muchacho está como tibio. ¿Por qué? Porque usted ya tiene su criterio. Ahora la pregunta, ¿quién de los dos está lejos? Por eso es importante que usted pueda tener sus argumentos, porque démonos cuenta que incluso en esta aula de teólogos hay controversias desde la perspectiva teológica. ¿Cuánto más afuera? Entonces, nosotros tenemos la tolerancia, el respeto, y algunos de nosotros quizás por no contendernos quedamos callados, y yo a veces pienso que los que más se callan son los que, no sé por qué, pero entonces uno se pregunta, ¿por qué? Pero escúchenlo, pero sí hay que poder construir bases teológicas personales. Usted debe tener su argumento. Ahora no es el suyo. O sea, no es, me voy a inventar mi argumento. No se lo tiene que inventar. Pero usted sí debe tener su propia interpretación, su propia manera de argumentar la verdad de la palabra desde su comprensión, desde su realidad, desde su vivencia. Entonces, me parece, por eso le digo, la filosofía no es algo que usted puede adaptar de otro. La filosofía se convierte en lo que usted está viviendo, porque sin duda alguna, la mejor teología que se puede dar es la teología que usted vive. Los hijos le cambian a uno la cabeza, se la vuelan, se la vuelan. Dani, ¿qué iba a decir? Espéreme, llego allá, hermano, porque es que estoy tratando de grabar todo. estuve pues con un paciente y entonces el paciente estaba como con una Biblia. Entonces fuimos dos compañeras y yo a hablar con el señor, primero a hacerle la consulta y todo, y luego a hablar con él porque estaba solo y nadie lo visitaba. Entonces él era, sí, gracias a Dios, estoy acá bien, gracias a Dios tal cosa. Entonces mi amiga le dijo, ay, ¿tú crees en Dios? Porque hablas mucho de Dios. Entonces él dijo, sí, él le ayudó a un pastor y yo creo en Dios y que yo no sé qué. Entonces le seguía hablando y le seguía, ay, mi amigo es teólogo, ¿por qué no hablan de Dios? Entonces, ven, y entonces yo era ahí, ay, claro, cuénteme. Y es que, ay, sí, qué bueno, qué bendición. Es que yo soy de la teoría, el ángel, mi ángel. Entonces yo le decía, ¿cuál ángel? Mi ángel, mi ángel. Y yo, pero por pena, cuénteme de su ángel. Y empezó, y mi amiga era así, ay, ese ángel yo lo quiero conocer. Y yo, o sea, yo por dentro decía, Dios mío. O sea, ni siquiera hay uno que habla de Dios así y dicen eso. Pero es que el señor estaba tan enraizado en su teología y en su creencia, él es ese señor de William Soto, y me dijo, yo soy de William Soto, que yo no sé qué. Entonces ahí yo me pongo, pues, les ilustro eso para decirles, nosotros tenemos que conocer quién es quién, porque él me dijo, de William Soto, mi ángel. Entonces yo llegué y yo dije, o sea, y mi amiga me dijo, ay, preséntamelo. Usted que es teólogo, explíqueme, ¿cómo así que William Soto, usted es teólogo, usted tiene que saber de eso? Entonces yo llegué y entonces yo... cogí el teléfono, busqué y le dije, entonces yo solamente respondí una palabra, yo dije, muchas personas vendrán diciendo que son Dios, que son la salvación y que es tal cosa. Entonces pues le estuve explicando a mi amiga porque ella entró en una confusión de que la, porque el señor le explicó su teología y la dejó impactada y dijo, ay, o sea que hay más ángeles, han venido más personas así, o sea, cosas así que... Esas personas, porque tienen su creencia, la dejaron atónita a ella. Y entonces, y nosotros como teólogos tenemos que enfrentar eso con la palabra. O sea, la mejor arma va a ser la palabra. Siempre será palabra. Muchos pueden decir, ay, es que yo tengo el libro, yo tengo tal cosa. Nosotros decimos, nosotros tenemos la palabra. Bueno, pregunta. Téngalo ahí. Imagínese. Ojo. Aparece un discípulo de William Soto Santiago. Es una religión fundamentada, es muy esotérica, es muy rara, hablando sobre el ángel. Dice que la piedra angular. Listo. La piedra angular. O sea, ahora, pregunta, denme un texto para poder confrontar eso. ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo dijo a los Gálatas? Si aún viniera aún un ángel a predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Entonces, nuestro fundamento es el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Cristo, el querigma, lo que aprendimos, a usted no vino la noche a la clase. El querigma, la predicación del evangelio. O sea, hay que tener argumentos. Tenemos. Por eso, hijos, yo les dije a ustedes, en cualquier momento donde ustedes menos esperan, va a ser confrontada su teología y su filosofía. Yo no había separado de eso, y ahorita eso me lleva a mirar, a buscar qué es eso, pero plantado lo que ella se... Así es. Para no ir muy lejos, si usted se mete a veces a buscar algo en Google y usted empieza a navegar ahí y resulta que usted encontró una respuesta hasta lo más de bonita y tal, y cuando se metió ahí y yo encontré, no, mire lo que yo encontré, la respuesta a esto es esto, esto, esto, y cuando, oiga, ¿y este dónde sacó esto? Y uno puede ir a mirar y, ah, no, esto lo sacó los testigos de Jehová. Sí, sí. Por no saber. Y es que hay muchas cosas que son muy sutiles. Entonces, incluso aquí en esto, usted va a encontrar lo que dice John, y usted tiene que aprenderse esto, que cada día la mentira se va a parecer más a la verdad. Cada día el tema va a ser mucho más sutil. Esto nos obliga a nosotros a meternos en el texto, a estudiar la palabra, niños, y a ser responsables. Responsables. Una predicación de que decía que era Jesucristo, de William José Luis Miranda. José Luis Miranda. Muy bueno, el tipo un argumentador muy bueno. Impresionante, y estaba hablando de Pablo, yo decía, todo lo que dice es cierto, ¿sí? Frente a la palabra, sí, sí, sí. Oye, pero cogió un texto y le volteó Y pues cuando uno conoce la palabra, uno dice, mire, ahí ya volteó la palabra y la conoció, ¿sí? Pero qué cosa tan... Sí, gente muy sutil. Bueno, niños, seguimos con nuestro... Oye, vamos... No hemos salido el segundo, qué guay tan tenaz. ¿Dónde le quedó? Respecto de Dios. Niños, nuestro criterio teológico y filosófico frente a Dios es el siguiente. Hay un solo Dios, el creador y preservador de todas las cosas, infinito y perfecto. Él existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son de la misma sustancia e iguales en poder y gloria. Ay, yo no creo eso, no importa. Pero esta es mi doctrina de vida frente a Dios. Mi deidad es esta, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, argumentos como estos son los que usted tiene que empezar a trabajar. Texto, Mateo, y hacer discípulos predicados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, y Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que, bueno, hay muchos textos que hablan sobre el tema de la Trinidad y la Deidad. Sigamos hablando respecto de Jesucristo. Muy lindo. Pero yo les voy a mandar eso a ustedes, yo se lo voy a mandar. O sea, lo que yo quiero es que ustedes puedan en sus palabras tener sus argumentos. O sea, escriben lo que van entendiendo. Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios que combina en su persona la naturaleza humana y divina, lo que se conoce como la unión hipostática, siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Nació de la entonces Virgen María, vivió sin pecado, hizo milagros, enseñó la verdad, murió en la cruz para redimir a todo el que crea en él, resucitó corporalmente, ascendió a la diestra de Dios, de donde regresará en poder y gran gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una teología de Cristo. Lo que sucede es que cuando Cristo se encarna, hay atributos en Él que cesan, que no los puede hacer por estar incluido en un ser corpóreo, ¿cierto? Uno de ellos era el tema de la omnipresencia. Y yo creo que sin duda alguna es uno de los pocos puntos teológicos que Cristo dejó de hacer mientras estuvo en la tierra, ¿cierto? Pero Él los demás los operó: la omnisciencia, la omnipotencia, ¿cierto? Él operó en casi todo lo demás. El soldado romano le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. Ajá. O sea, Él podía hacer. Él podía. Y Jesús dijo: si yo en este momento pidiera legiones de ángeles, vendrían. O sea, Jesús lo dijo. O sea, Él tenía la potestad. Pero a su poder para poder cumplir la era la única manera. Pero entonces, cuando entendemos que Cristo vino en su naturaleza humana, o sea, es entender, y creo que Santiago lo dice, que Cristo fue sujeto a toda tentación, así como la vivimos nosotros. O sea, que Él fue tentado en todas las cosas. Y si dicen todas las cosas, quiere decir en todas las cosas. O sea, no se le haga raro que alguna mujer por ahí le echó el ojo y no se le haga raro por ahí que cualquier cosa, cualquier persona pasaron. Claro, o sea, Jesús vivió todo tipo de tentación. Él lo tuvo que experimentar. pero él caminó siendo Dios, como humano lo vivió, pero lo venció no como Dios, lo venció como hombre. Porque esto es importante entenderlo. Jesús venció al diablo como hombre, como hombre. Porque si no, cualquiera diría, ah, no, pues de razón fue a la cruz porque era Dios. No, escúchelo. Fue el Dios que se colocó en un cuerpo humano, pero estuvo viviendo como hombre. Las aflicciones del hombre, la necesidad del hombre, las crisis del hombre, Jesús la vivió. Entonces, claro, que nuestra perspectiva no es fácil entender esto, ¿cierto? O sea, porque usted cómo puede tener dos naturalezas a la vez distintas, pero de una vez incluidas. O sea, ¿cómo puede ser 100% hombre y 100% divino? O sea, esto no nos cabe a nosotros. Pero en Cristo estuvo esta naturaleza. Él lo vivió. Y me parece que poder hacer una pequeña descripción teológica de Cristo desde su encarnación hasta su ascensión tiene que ver con su teología. O sea, cuando usted habla de Cristo, que pueda producir lo que produjo aquel anciano hablando de Soto Santiago, ¿cierto? Y es que cuando usted hable de Cristo, la gente diga, yo quiero conocer a ese Cristo como usted lo conoce. ¿Por qué? ¿En dónde está el secreto? En que lo que dice lo está viviendo, lo está abrazando, lo está disfrutando. O sea, es alguien que tiene la convicción de lo que está diciendo. Cuando usted logra transmitir esa convicción, la gente va a querer decir, yo quiero conocer eso. ¿Yo, Jairo, qué iba a decir? Sí, pero entendiendo también de que esa, que era esa parte divina que estaba en él, igualmente también opera hoy en día también en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Igual como hombres, porque dice, él se fue, pero nos dejó la parte divina de él también, que operó igualmente en él. Ajá. Sí, o sea, en nosotros opera el Dios, pero hay una teología y hay una lucha entre dos movimientos que dicen esto, que nosotros por ser hijos de Dios somos dioses. El tema. Hable duro, hable duro. ¿Qué? Pero esa persona la coge a alguien de otra secta religiosa X, y esa persona entra en esa secta religiosa y está en ella. Uno debe orar para que Dios la saque de ahí, o uno que, o sea, ¿qué es mejor? ¿Que esté ahí o que siga en el pecado? Pues no sé, esa es mi pregunta. ¿Ninguna? Claro. O sea, la oración debe ser que la persona conozca la verdad, ¿cierto? Porque en las dos condiciones va a tener la misma consecuencia. Cierto, pero igual, o sea, igual está en confusión. ¿Listos? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Ustedes acá?